no quiero hablar del pasado. Bueno, y la difusión que se está haciendo, que uno ve, está muy clara en la convocatoria. Dice, una lucha que se traslada a Argentina en defensa de la seguridad social. Para ver qué es lo que se está planteando, cómo se está trabajando. Estamos en contacto ya con el Negro Jorge, con Jorge Olivera de Buenos Aires. ¿Cómo anda, Jorge? Buenos días, buenos días. Bien, bien, acá andamos. En estas pocas, dijéramos que... Seguro, seguro. Bueno, se traslada, todas las luchas del pueblo uruguayo desde hace muchos años también se trasladan a Argentina, ¿no? Sí, sí, de plebiscito, lo del voto verde, aquel, ¿cierto? Incluso en los 80 hubo una arremetida por el voto también en el Uruguay. Pero bueno, déjame decir algo antes porque ¿sí? creo que también tiene una conexión con la con que la lucha se traslada en Argentina. Mañana se hace 50 años de la marcha que se hizo casi en la clandestinidad con el poema aquel de las 5 de la tarde. Es cierto. Nosotros en Uruguay ya el 27 se hizo una acción callejera y mañana, este domingo 9, se hace otra acción en el obelisco, pero nos trasladamos a la embajada. Hacemos la acción en el obelisco y ahí vamos hasta la embajada con consignas del 70 y de los 70, que todos más o menos la saben, pero trasladando también consignas nuevas como son el tema del agua y el tema de la SAFAP. Creo que eso sí. Se van a dejar algunos carteles en la embajada, frente a la embajada y el consulado. Vamos al plebiscito, anular las ASVAB, no a la edad de los 65 años y el aumento a las jubilaciones y pensiones que son mínimas. O sea que tiene todo, casi que todo que ver con todo, ¿no? Y bueno, eso también hace que la lucha se traslade en la Argentina, pero más concretamente el sábado 15 es algo que tenemos, yo creo que tenemos que ser protagonistas en esto y antes no mirar la media de afuera. Antes de entrar sí. en lo del sábado próximo, esto que van a hacer mañana pareciera tiene mucho que ver con lo que hicieron el 27 de junio, que fue una movilización muy interesante también. Sí, sí, es el mismo grupo que hizo la acción callejera, es el mismo grupo, es el mismo chico Emiliano de León, que es el director de, digamos, es como algo así como arte callejero, teatro sí, callejero. Sí. Él es el mismo que está organizando esto, es el mismo y la misma gente más sumada a alguna gente más que se acerque, a compañeros que se acerque. Lo del 27, desde hace muchos, muchos años no se veía tanta gente en la calle, ¿no? Mira. En un acto, y por Comisión de Uruguayos de Derechos Humanos. Entonces digo, creo que esto va a ser también muy, muy, muy renovador, porque además digo, están las consignas nuevas que son el tema del agua y el tema de la eliminación de la ASVAB. Claro. Pero hay una continuidad, sin duda. Ahora, yo vi algunas imágenes allí de la actividad que hicieron y recién decíamos nosotros que la invitación que ustedes hacen para el sábado que viene es para los que hace muchos años que se fueron y para otros que hace menos años, porque los uruguayos se han seguido yendo para ahí. Seguramente es así, sí, sí, sí. Digamos, la convocatoria es para aquel que vino hace 3 días e incluso viene anda por acá de paseo. Claro, tenés razón, que hay mucho ahora. Mucho, porque también digo, esto está haciendo que bueno, que uno que más o menos está siguiendo el tema de la reforma que ya la aplicaron, está siguiendo lo de la lucha de algunos sindicatos, primeramente, y de la lucha de las compañeras de ATCS o de los compañeras y compañeros de ATCS, y la lucha y la pelea que están dando el Mondes en Uruguay. Nosotros, digo, el otro día, ayer tuvimos un Zoom donde decíamos que no podemos esperar, no podemos quedarnos hasta que esté la papeleta. Nosotros tenemos que empezar a concientizar a la gente, tenemos que empezar a salir a hablar con la gente para que cuando esté la papeleta, que seguramente será en la semana que viene o dentro de 6-7 días, salir a recoger las firmas, que seguramente muchos dirigentes están haciendo la plancha. Seguramente es así, muchos dirigentes sindicales, muchos dirigentes Frente Amplista, o sea, pero creo que la sociedad, el pueblo uruguayo, en esto siempre respondió, en esto siempre está firme, y creo que va a ser una actividad seguramente que informativa, pero también consustanciada en la lucha, ¿no? En la pelea y en crear conciencia para que los uruguayos, que residentes, salgamos a levantar firmas, a buscar firmas. Y una de las cosas que a veces, ayer hablábamos, ¿no? Muy difícil en la Argentina, a la distancia, tú lo conoces bien, muchos uruguayos conocen bien, aquí la distancia son de 40, 50, 60 kilómetros, hoy para encontrar un uruguayo es difícil, pero además la mayor parte de los uruguayos que hoy quedamos en Argentina somos aquellos, nuestros hijos ya no militan más, son hijos argentinos, entonces, pero digo, estamos dispuestos y estamos completamente convencidos los compañeros que formamos el Monde Argentina en que la pelea hay que darla, la lucha hay que darla, digo, porque el avasallamiento, pero no de la derecha hoy en el gobierno. Exacto. De gobiernos anteriores. Sí. Que eso es una engaña pichanga que nos quieren meter, que cuando seamos gobierno vamos a sacar la... digo, mienten descaradamente. Entonces, digo, yo creo que ayer lo hablamos bien y quedó muy claro. Nosotros tenemos que empezar a pelearla hoy, a organizarnos hoy, y este sábado 15... para nosotros va a ser un lanzamiento del Monde en Argentina, porque sí ya venimos funcionando, pero sí creo que va a ser una orientación, el lanzamiento de una orientación a que salga el plebiscito, de que se levanten las firmas, de que el pueblo uruguayo se empiece a mover y a movilizar también aquí en Argentina. Exactamente. Te digo que la delegación que va para participar en el conversatorio desde aquí es una delegación muy importante, porque van por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, la presidenta, Karina Sosa, Natalie Barbier y Diego Acevedo, y por la coordinadora de jubilados, José Luis Borges. O sea, va a la plana mayor, digamos. Parte de la plana mayor. Sí, nosotros estamos en contacto con las compañeras y compañeros de ATCS y con los compañeros de la COJUPE. Entonces, digo, no es una exigencia, no fue una exigencia, pero sí creo que también el valor que le dieron las compañeras. Yo llamé a las 10 de la mañana y a las 12 y media, 1 de la tarde, nos contestaron, vamos, tres compañeros, Karina Sosa, o sea, que también el interés, el impulso que le están dando las compañeras y compañeros de ATCS en esta lucha muy desigual, ¿no? Porque lo vimos el otro día en la mesa representativa, es una pelea muy desigual, que no es nuevo, que ya lo sabemos, que también cuando pinta el oportunismo en estas cuestiones es muy difícil, que también hay dirigentes, digo, no son todos, principalmente algunos dirigentes sindicales algunos dirigentes Frente Amplista, digo, cuando les pinta poner palos en la rueda, lo ponen sin asco, aunque se les meta un lío para adentro, porque ayer vimos las declaraciones de Adala y las declaraciones de la gente de base, de los compañeros de base, o sea, se les metió un lío para adentro, tienen un lío para adentro, ¿no? Ellos acompañan el capital y están a disposición del neoliberalismo, pero se les mete un lío para adentro. Es así. Entonces digo, Nero, cuando uno mira la invitación que están haciendo ustedes, que nosotros la hemos subido en las redes, en la radio también, para que, porque todos tenemos a alguien, ¿no? En Argentina, conocemos algún vecino, lo que se han ido para ahí, y que hay que hacerla a todos que tenemos esta semana para hacer llegar la invitación lo más posible. ¿Dónde es? ¿En qué zona de Buenos Aires es que se va a hacer esto? Dice local OPAU, ¿qué? ¿Local de qué es? Sí, el local de OPAU es un... Ay, ay, ay, se nos fue, pero lo vamos a retomar, lo vamos a retomar, porque queremos justamente, la parte de la invitación nos parece la principal. Vamos a estar conversando con Jorge inmediatamente